Todos son los libros, un libro. El programa de Alberto San Segundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Nada me resta, a no ser a vontade de te encontrar. Motivo eu já nem sei. Muy buenos días o muy buenas tardes, ya cuando nos escuchen en la radio de la Universidad de Salamanca, en el programa Todos los libros, un libro, que emitimos cada miércoles a las 7 de la tarde y que tiene una duración pues aproximadamente de una hora. Un sonido, que este año viene acompañado de imagen, ya que estamos grabando las sesiones a través de una plataforma y además esa imagen, ese vídeo, luego se cuelga en YouTube por parte del director de este programa, el realizador de este programa, que es el compañero Alberto San Segundo. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente, esa es la peripecia que surge cada los programas ahora, ¿no? Se emiten en la radio. Bueno, desvelemos también algo que ya nuestros seguidores conocen. Lo grabamos con antelación, se emiten luego en la radio el audio, se cuelga en YouTube el vídeo y a partir de ahí las legiones de seguidores que nos acosan todas las semanas pueden descargarlo en los diferentes formatos en los que... Bueno, Alberto hace mucha broma con las legiones de seguidores. Yo sé que no son legiones, pero sí que tenemos unos oyentes y unos televidentes pues absolutamente fieles y que sí que valoran muchísimo pues el trabajo importante que es preparar este programa, que no cae del cielo, o sea, todo requiere de una elaboración y sobre todo requiere del gran talento de haber leído mucho y de saber además comunicar lo que se ha leído de una manera atractiva. Eso no lo hace todo el mundo. Y bueno, la lectura yo no sé si está muy o poco de moda, Alberto, seguramente no está demasiado de moda, ¿no? Las cosas buenas parece que están de modé. Bueno, fíjate que con respecto a esto es curioso, ¿no? Que es de los pocos sectores, digamos, culturales que ha resistido relativamente bien el impacto de la pandemia. Parece que las ventas de libros no han disminuido de manera exagerada. Yo creo que quizá el hecho de, más allá de las modas, que siempre es relativo, el hecho de que, bueno, tengamos que estar primero en casa durante mucho tiempo encerrados y luego con una vida social limitada, ha hecho que la gente pueda refugiarse quizá más en la lectura, ¿no? De manera que, e insisto en lo de las modas, más allá de que esté más o menos de moda, es un placer extraordinario la lectura. Y en ese sentido, con toda la modestia del mundo, con toda la humildad del mundo, pero también con toda la ambición, se plantea el programa, ¿no? Hay libros que seducen, que entusiasman, que ilusionan, que enseñan, que transforman también. Bueno, pues esa es la idea, muy modestamente. Y la comunicación, Alberto, que también es todo un placer, desde luego, poder comunicar lo que uno sabe, lo que uno quiere. La comunicación es otro gran placer y, bueno, también sin desdeñar también pues esa función didáctica importante que tiene este programa. Pues yo estoy conociendo escritores, por ejemplo, que no conocía de nada, Doors, que además ahora acaba de publicar algo nuevo. Bueno, pues el otro día cuando vi la publicación de Galaxia Gutenberg, por cierto, de la nueva obra de este autor, pues ya sabía quién era, ¿no? Porque lo había conocido la semana anterior. O sea que, bueno, sin desdeñar tampoco esa labor didáctica que, bueno, al final todo cala, ¿no? Y nada cae en saco roto, como se decía antiguamente. Ese es el propósito, ¿no? Abrir una ventana, muy modestamente, que por la que, bueno, a través de la cual se pueda ver este mundo fascinante de los libros, siempre hay títulos interesantes, e intentar compartir lo que a uno mismo le entusiasma, como tantas veces he dicho, y bueno, a ver si este mensaje que cada semana lanzamos desde aquí, pues cala en alguien que dice, efectivamente, pues oye, me interesa leer a Pablo Dors, o me interesa leer, por ejemplo, al autor que vamos a traer hoy. Eso es. Bueno, pues que cale, como la lluvia está calando hoy precisamente aquí en Salamanca, así que ya damos algún dato de en qué momento estamos grabando este programa, que yo estoy viendo pues ese guión que he recibido hace un momentito, Alberto, y bueno, casi se me hace la boca agua, ¿no? Como el día de hoy, que está muy acuoso, porque yo he visto la película y bueno, qué maravilla de película. Háblanos. Sí, bueno, tomo el hilo de la película, porque la lógica, ya la anticipábamos la semana pasada, una vez cerrado esta serie de programas plurales en los que nos habíamos desenvuelto las primeras semanas del año, retomamos el formato convencional, que es presentar más o menos una obra un libro, un título cada semana, pero anticipábamos hace 7 días que con ocasión de este mes de febrero, que suele ser el mes cinematográfico por excelencia, en tanto que se celebra el premio de galardones, la entrega de los Oscar, etcétera, los Goya, pues solemos dedicarnos casi todos los años a libros que tienen directo o indirectamente que ver con el cine. Las propuestas de este año van a ser efectivamente novelas o cuentos, ya iremos presentándolos en su momento, que han sido objeto de traslación cinematográfica. Por eso es oportuna la mención a la película El paciente inglés, que es la novela que hoy traigo. Es más conocida, muy probablemente, por la película que hizo ya hace 25 años, se cumplen este año los 25 años de la película del mismo título. ¿Cuántos años, Alberto? 25 años. 25 años, bueno, ¿cómo pasa el tiempo, eh? Es del año 96, sí, y de Anthony Minghella, pero bueno, hay antes una excelente novela, también magistral, y el calificativo yo creo que vale para ambas obras, la literaria y la cinematográfica, de Michael Ondaatje, que había ganado en el año 92, que fue el año en el que se publicó, ese prestigioso, quizá el más prestigioso premio de literatura en lengua inglesa, que es el Man Booker, y que además hay un factor adicional desde el punto de vista de los premios, que siempre es un poco quizá menor, pero yo creo que es indicativo porque este premio de verdad es muy, muy, muy relevante, ¿no? Es de prestigio y es muy literario, no solamente es comercial, que no es, porque automáticamente todos salimos a comprar el nuevo premio Man Booker del año, ¿no? El galardón se esto estableció un premio excepcional cuando se cumplieron los 50 años de la entrega del premio, que fue en 2018. Y se dio el Golden Man Booker Prize, es decir, el Man Booker de oro al mejor de los mejores, al de todos los premiados en esas 5 décadas, cuál se consideraba, por parte de los expertos, de los críticos que conceden el premio, cuál se consideraba el más relevante. Bueno, pues ganó también el paciente inglés. A diferencia de otros casos, yo que soy muy rígido en general y en estas cuestiones también, o especialmente, no suelo ver una película antes de haber leído el libro. Aquí, sin embargo, fue al revés. Yo vi como todo el mundo, la mayor parte del mundo, luego hablaremos de por qué todo el mundo, lo puedo anticipar ahora. Sí. En inglés, película tuvo 9 Oscars y, por lo tanto, la vio todo el mundo. ¿No? Yo vi como todo el mundo en su momento la película, pero no había leído la novela. Y, bueno, entre esta avalancha de libros que uno recibe constantemente y que acaba leyendo, pues eso se me había pasado. Y en España la novela se había presentado en el año, creo que en 96, no estoy muy seguro, en una edición de Plaza Janés, y luego fue objeto de diferentes reediciones y yo las había dejado pasar hasta que en 2017, hace nada, la editorial Alfaguara volvió a sacar el libro, manteniendo la misma traducción, luego hablaremos de ella, la traducción inicial de Carlos Manzano, y entonces sí, yo leí la novela, raramente en mí, después de haber visto la película, aunque es verdad que la leí 20 años después y, por tanto, la película yo ni me acordaba, tenía un recuerdo muy vago. Bueno, esta misma impresión que quizás has transmitido tú al presentarla, ¿no? Una película muy bella, muy atractiva, que deja huella, pero deja huella como una impresión, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo, lo recuerdo, pero no me acordaba absolutamente de nada. Ahora la he vuelto a ver una vez leída la novela, ¿no? Y entonces, en definitiva, la película es magistral, pero la novela es todavía muchísimo mejor. De manera que, para aquellos de nuestros oyentes que, bueno, no hayan accedido a ninguna de las dos obras, yo recomiendo que lean primero la novela y luego se adentren en la película, que tiene, lógicamente, una base muy consistente en relación con lo escrito, pero que hay también algunas diferencias sustanciales que quizá luego podamos comentar. Uh-huh. Bueno, la película es magistral, desde luego yo no he leído la novela. La novela, me comentas tú que es mejor todavía. O sea que hay que leerla, ¿no? El paciente inglés. Para quien no haya leído la novela ni haya tampoco visto la película, que seguramente tampoco queda tantísima gente que no haya hecho ninguna de las dos cosas, ¿por qué no nos presentas un poco en qué se basa este título? Yo quería comentar antes que, bueno, primero lo de los rankings, yo digo es mejor la novela que la película, pero bueno, habría que precisar o habría que establecer unas categorías para decir en qué medida una es mejor que otra, cómo podemos comparar. Son dos cosas distintas, es que nos acostumbramos siempre a preguntar, y bueno, ¿y es mejor la novela que el libro? Es que realmente son dos mundos distintos. Claro, lo que ocurre es que a mí me parece que la novela, dentro del ámbito de la literatura, digamos que explora o toca ámbitos o manifiesta, sobre todo desde el punto de vista literario, estilístico, digamos, tiene más ambiciones cumplidas que las muchas que también tiene la película y que cumple. La película es magistral también en infinidad de ámbitos, pero yo creo que diríamos que cada uno en su terreno podríamos decir, aunque con toda la prudencia, toda la cautela del mundo, que podría ser mejor la novela. Irrelevante en cualquier caso. Sí quiero contar que de Michael Ondaatje yo hace 6 años, en 2015, ya traje a todos los libros un libro, otra novela, El viaje de Mina, que es una novela espléndida, muy interesante y que hay reseña en el blog para quien quiera leer. Y luego, después de haber leído El paciente inglés, ahora presentaré el libro, el año pasado, en 2020, se presentó también la última novela, Luz de guerra, de Michael Ondaatje, también en Alfaguara, con una traducción de Guillén Usandizaga. Es una novela magnífica, diríamos una historia de iniciación de un joven en los días postreros de la Segunda Guerra Mundial, una historia llena de silencios, llena de secretos, y que aparte del interés de la historia en sí, demuestra una vez más, nos permite constatar una vez más el talento literario deslumbrante de su autor. De manera que ya de paso, recomiendo también la lectura de El viaje de Mina y de Luz de guerra, del mismo autor, ¿no? Y todavía antes de meterme en El paciente inglés, quiero dar una pista de un tercer libro, voy a reseñar con detalle a finales del curso, en el mes de junio, y que es en cierto modo la base real de la historia por la que me preguntabas, que narra o que nos cuenta El paciente inglés, ¿no? El libro no lo traigo aquí ahora, lo presentaré, como digo, en el mes de junio. Es El oasis perdido. Se escribió en el año 2002 por Saul Kelly, un profesor de historia internacional en el prestigioso también colegio King College londinense. Lo publicó en España el libro en 2018 la editorial Despertaferro, con el subtítulo de Almasi, Cerzura y la guerra del desierto. Para quienes ya están familiarizados con El paciente inglés, Almasi es el protagonista principal, como hablaremos dentro de un momento, ¿no? La traducción de este Oasis perdido es de Javier Romero Muñoz. No quiero contar gran cosa, simplemente la base histórica. Almasi, el conde Almasi, es un personaje histórico real que en los años 30, junto con otros exploradores y aventureros, en el desierto de Libia, Egipto, buscaban de una manera a caballo de la ciencia y también, diríamos, la leyenda, la mitología, un mítico oasis, el oasis de Cerzura, del que se hablaba en diferentes textos clásicos. Heródoto, que tiene mucho que ver, las historias de Heródoto tienen mucho que ver con el libro que hoy traigo, El paciente inglés. Entonces, bueno, el clima de la época, años 30, en ese desierto, en esos territorios a caballo de Libia y Egipto, también Sudán, en ese vértice que une los tres territorios, ¿no? Está recogido en El oasis perdido, es una aventura excepcional. Anticipo que en el mes de junio todas las recomendaciones van a hacer referencia a viajes, y en esa lógica de viajes nos iremos a Libia y a Egipto con El oasis perdido. De manera que aprovecho a adelantar que también ese libro es una recomendación que surge al hilo de la mención del paciente inglés. Quería solamente hacer una pequeña aportación, ¿no? Porque parece que se ha dado quizás toda una corriente, sobre todo en Gran Bretaña, ¿no? Sobre todo personas acomodadas, ¿no? Que hacían de esos viajes un poco su razón de vivir, esos viajes a medio camino entre la exploración, la aventura, también se vinculaban muchas veces políticamente a determinados sistemas. Yo estaba pensando en Lawrence de Arabia, por ejemplo, ¿no? Que también sería un poco el ejemplo, ¿no? De ese tipo de personaje, y esto parece que se ha dado bastante en el Reino Unido, ¿no? Que han viajado mucho, ¿no? Sí, ese es el sistema sin duda de referencias que está en la base de, por supuesto, de El oasis perdido, es el núcleo central del libro, y está en la base de las historias de ficción que nos cuenta El paciente inglés. Pero efectivamente, la sociedad geográfica, la Real Sociedad Geográfica Inglesa, es una institución que, pues, efectivamente, las fuentes del Nilo y y el doctor Livingstone, supongo, y Stanley, y por supuesto Lawrence de Arabia, y también ese cúmulo de arqueólogos, aventureros, vividores, vagabundos, diríamos, de un cierto nivel, cosmopolitas, muy british todos ellos, aunque Al-Masih no es británico, luego hablaremos de él. Muy british en el sentido de que plantaban su tienda en el medio de Kenia y seguían manteniendo su té de las cinco, los tópicos, sus rituales, también sus instituciones. Apuntas también y con acierto la idea de las repercusiones geopolíticas. Date cuenta, ahora hablaremos del paciente inglés. El ámbito es el ámbito temporal, son los días anteriores, los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y por tanto en esa zona, Egipto, el norte de Egipto, el Cairo en particular, Libia, etcétera, es una zona de un extraordinario interés militar, y por tanto hay subyacentes y explícitas en algunos casos historias de espías, de espionaje, las fuerzas alemanas, los nazis avanzando, Mussolini e Italia también presente en la zona, y luego pues, los británicos. De manera que todo ese mundo muy evocador de la aventura, del viaje, del descubrimiento, de la ampliación de los horizontes de nuestras bueno, civilizadas sociedades, está muy presente y forma parte de uno de los ejes, sin duda, interesantes del paciente inglés. Hablando ya del libro en sí y de su edición, hablaba hace un rato de la edición de Alfaguara. Esta es la de 2017, que a mi juicio tiene un inconveniente muy grave, que es estas cosas que a mí no me gustan nada, que es aprovechar el tirón de la película para colocar a los personajes. Es que son muy guapos, Ralph Fiennes y Christine Scott Thomas. Es que le dan muy buena imagen al libro. Es verdad que son muy guapos, pero fíjate, abriría una vía de reflexión, que yo tampoco quiero entrar demasiado. ¿Qué es esta idea de que la literatura uno imagina a los personajes? La imagen les pone cara. Y por tanto, si tú antes de abrir la novela ya sabes que los dos personajes van a ser Christine Scott Thomas y Ralph Fiennes, pues reduce, desde mi punto de vista, la capacidad de imaginación que uno, a la que uno apela cuando está leyendo la novela. Por otro lado, además, la edición de Plaza Janés tiene la originaria, tiene una portada mucho más bonita, con unas dunas del desierto que forman parte también, claro, aparecen obviamente en la película, como luego veremos. Entonces, a mí esto no me gusta demasiado, pero bueno, como yo accedí a la novela, accedí ya tarde, a partir de 2017, Alfaguara ya aprovecha el tirón de la película y nos pone a los personajes guapos en la portada, ¿no? Quiero comentar otra cosa antes de empezar todavía con la historia, a contar la trama argumental y el planteamiento. Una cuestión también relacionada con la edición, que es la traducción de Carlos Manzano. Yo he podido cotejar la traducción inicial de Plaza Janés, que es del propio Carlos Manzano, se mantiene en lo esencial, pero ha habido pequeñas modificaciones de una edición a otra. Aparentemente menores, sin demasiada relevancia. Sobre lo que sí quiero llamar la atención, sobre todo para quien se vaya a introducir por primera vez ahora en la novela, es sobre unos aspectos de la traducción. Por otro lado, Carlos Manzano es un experto, una de las figuras de la traducción española, si podemos hablar en esos términos, de figuras. Por tanto, no, yo soy un absoluto ignorante y, por tanto, no soy nadie que pueda enmendar la plana a Carlos Manzano. Pero sí quiero hacer unas acotaciones que me han parecido interesantes, ¿no? Al leer la traducción. En ambas versiones, Carlos Manzano, por tanto, eso no ha sido retocado, opta por determinadas alternativas al traducir determinados términos que son como mínimo para mí sorprendentes. Por ejemplo, el término dark, o el término darkness, oscuro, oscuridad, lo traduce permanentemente como obscuro, con B, y obscuridad, que son fórmulas admisibles, obviamente, pero podríamos decir desusadas, y que impregnan la narración, y yo eso ahí pongo toda la humildad del ignorante. A lo mejor está en el origen. No tengo ni idea, no tengo idea de inglés, suficiente idea como para saber si hay un matiz en el dark que utiliza Ondaatje que permite hablar de obscuridad en vez de oscuridad. Pero en cualquier caso le da al texto un punto de pedantería. Sí, como de sofisticación académica, algo atildada, un tono ciertamente preciosista, un poco estetizante, que a lo mejor estaba en la voluntad y en el texto de Ondaatje, por eso lo digo con todas las cautelas, pero que en cualquier caso choca. Por ejemplo, el término rustle, que podría traducirse en condiciones normales por rumor, susurro o murmullo, se traduce sistemáticamente por murmurio, que es una fórmula, de nuevo, muy elegante, muy, muy sofisticada. Insisto, con toda la prudencia del mundo. A lo mejor estoy diciendo barbaridades y, por lo tanto, me limito simplemente a contar mi propia perplejidad ante la aparición constante del término murmullo. El término brown, el color, marrón, se traduce siempre por carmelita. De tal manera que están tomando un té carmelita. Lo cual es admisible, porque es una de las opciones, evidentemente. Pero mi pregunta de profano es, ¿qué hay? Efectivamente, en el texto de Ondaatje hay algo que exija o recomiende, en un segundo nivel, hablar de carmelita, hablar de obscuro, hablar de murmurio. En cualquier caso, quede eso como aviso para navegantes, esta acotación, para quien vaya a entrar, porque realmente es chocante. Algunos de los términos, carmelita, están apareciendo constantemente, porque toman té, y el té es carmelita, y aparece ese adjetivo. Entonces, bueno, simplemente que el lector, el que se vaya a entrar en la obra, pues piense acerca de ello, e incluso, si hay algún oyente, primero con un conocimiento de inglés suficiente, y además con las ganas necesarias como para decirnos, oye, estás metiendo la pata hasta el corvejón, yo acepto la crítica estupendamente. Bueno, aquí quedan abiertos los micrófonos y los teléfonos de la radio por si alguien se quiere dirigir a nosotros también en ese sentido, sobre esa traducción de Carlos de Manzano, que tú me comentas que es uno de los grandes traductores, por cierto, ¿no?, en nuestro país. A mí, antes de que sigas hablándonos un poco de la novela, también de la película, a mí me interesa algo de la novela, dirás que soy muy frívola, a mí desde luego de ese libro me interesó, de ese libro no, de la película me interesó sobre todo la historia de amor. A mí me parece, la historia de amor, pocas historias han aparecido así en el cine como esta, es una de las grandes historias de amor que ha dibujado el cine, pues quizás como Casablanca, ¿no? Como, no sé si la historia de amor tiene también esa fuerza, esa pujanza y esa importancia en la novela. Sí, sin duda. Dos cosas, una o tres. Una, que sin duda en la novela está la historia de amor. Dos, que una de las principales diferencias entre la novela y la película es que en la película casi solo está la historia de amor, independientemente de que, claro, todos los demás hilos a los que se abre la novela están presentes, pero a mi juicio de una manera más difuminada, de una manera más es imposible concentrarlo todo. Ahora hablaremos de la novela, ¿no? Entonces se ha centrado fundamentalmente en la historia de amor. Y luego tres, que es de nuevo barrer para casa, a partir del lunes que viene, en Buscando Leones en las Nubes va a haber 4 programas de El Paciente Inglés, 2 de los cuales, los 2 últimos, van a estar centrados en la historia de amor. Los otros 2 se van a centrar en otras dimensiones, ya lo adelantaré, en otras dimensiones de la novela. Y además, con música en los 2 primeros, vinculada en cuanto a atmósfera y clima, al clima de la novela, y en las otras 2 con piezas que en algunos casos suenan realmente en el libro. Entonces, claro. Son programas que vamos a escuchar, que tenemos que escuchar, ya lo saben, Buscando Leones a las 10 de la noche cada lunes en la radio. Continúa, Alberto. Vamos con lo que comentábamos. Entonces, la novela tiene muchas más dimensiones. Sintetizo muy rápidamente la trama argumental, que como tantas otras veces, pero aquí de una manera mucho más exagerada, no es ni mucho menos lo fundamental en ello, sino es el modo en que se nos cuenta. Hay diferentes escenarios, hay diferentes momentos, porque el libro y también la película es una constante sucesión de flashbacks, de idas y vueltas, de vueltas atrás, pero también de vueltas al presente, en una confusión, en algunos casos, de tiempos, incluso una confusión de voces. Ahí está el talento magistral de Ondaatje, porque incluso en el ámbito de una propia, de una sola página, hay voces distintas, no sabemos a veces muy bien quién está hablando, los registros son diferentes, los tiempos son diferentes, se pasa de una frase a la otra, de una línea a la otra, se da un salto de 20 años, de 15 años, pero en definitiva, por sintetizar de un modo más o menos coherente que pueda orientar al oyente, estamos en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, 1945, estamos en una desvencijada villa italiana, Villa San Girolamo, que primero ha sido un baluarte alemán, luego fue, a medida que los alemanes iban reculando hacia el norte y las fuerzas aliadas iban subiendo, desplazándolos desde la ocupación de Italia, luego fue un hospital aliado, y en el momento en el que nosotros conocemos esa villa, es un gran caserón con jardín, desvencijado, con los techos abiertos por los bombardeos, con las paredes, los muros caídos en muchas ocasiones, y en ese espacio, por un lado muy derrumbado, como digo, parcialmente destruido, abandonado, plagado de minas, porque los alemanes en su vida dejan todo plagado de minas, para, lógicamente, frenar el avance de sus perseguidores, pero a la vez bellísimo, a pesar de su deterioro, un lugar bellísimo, nos encontramos con cuatro personajes, que son los cuatro ejes sobre los que más o menos va a girar la historia. Nos encontramos fundamentalmente con un enfermo de rostro irreconocible. Luego sabremos, y no voy a destripar nada, sabremos que en la guerra ha caído en el desierto de Libia, su avión esto derribado, y se ha quemado, y por tanto está prácticamente carbonizado. No puede seguir él desde el desierto, donde fue salvado por unos beduinos, acaba en un hospital de Pisa, y luego no puede seguir el avance de las fuerzas aliadas por su situación, está prácticamente al borde de la muerte. Y entonces, con una enfermera, segundo personaje, Hanna, con una enfermera que lo cuida, se quedan allí, en este caserón. Al cabo de un tiempo, Hanna es una chica joven, también muy afectada por la guerra. Una característica de los cuatro personajes es que todos son personajes, digamos, torturados en su vida personal, la vida les ha hecho sufrir por diferentes circunstancias, en particular la guerra. Hanna tiene apenas 20 años, es canadiense, y se ha quedado cuidando, después de diferentes vicisitudes que han ocurrido, ha muerto su pareja en la guerra, pues se queda cuidando a este señor, que todavía no sabemos si es el paciente inglés o si no es el paciente inglés. Es un paciente, eso es evidente, todavía no sabemos si es inglés o no. Y luego aparece Caravaggio. Caravaggio es un hombre también torturado, con un pasado difuso, ladrón de profesión, podríamos decir, y espía en la guerra, sobrevenido. Antiguo amigo de la familia de Hanna, la había conocido a ella con 16 años, cuando ella tenía 16 años en Canadá, y un poco más tarde, unas semanas más tarde, llega al lugar Kip. Kip es un zapador, SIG, que llega rastreando explosivos, desactivando minas, y se instala en el jardín en una tienda de campaña. Entonces, los cuatro tienen heridas de distinta índole, físicas en algunos casos, pero sobre todo heridas internas, heridas de la agitación, las turbulencias, la conmoción de sus vidas, que perturban los sueños y ahí confluyen. Son seres golpeados, desvalidos, perturbados, confusos, desconcertados, en mayor o menor medida. Y bueno, el relato nos va a contar, de un modo u otro, nos va a contar las historias de esos cuatro personajes y sus confluencias. Los cuatro desarraigados están allí, cada uno en su tarea. El paciente sobrevive en un estado de ensoñación permanente, a caballo también de la realidad y el sueño, porque está sus dolores atroces hacen que sea la morfina el único recurso para calmar su sufrimiento, y por tanto evoca, recuerda un pasado, el pasado de los años 30, en donde él formaba parte de esa sociedad geográfica, en donde él buscaba el mítico oasis de Cerzura con un grupo de cosmopolita, porque ahí hay personajes de diferentes países, no solo británicos. Rememora también esta, a que aludías, intensa historia de amor, de un amor terrible, un amor fatal, un amor doloroso. En ese estado de permanente ensoñación tenemos a Hanna, que lo cuida, como digo, y también ella saca a la luz su sufrimiento, y, insisto, van apareciendo los demás personajes y van dándonos cuenta de sus vidas, las esperanzas, los sueños insatisfechos, las esperanzas en casi todos los casos frustradas, porque las vidas han quedado truncadas por la guerra, el recuerdo, como digo, de los días felices, de las heridas, y sobre todo, como aludías, lo más impactante, podríamos decir, es esta historia de amor exaltado, un amor que es el que da sentido a la vida. Son estos momentos de pasión, que al final acabamos recordando, pero claro, con esta connotación del amor, el amor malogrado, el amor imposible y no desvela nada, el amor que se consume en un instante de exaltación, de fulgor, pero que luego acaba dejando un rastro de soledad, de sufrimiento, de dolor, y todo eso está en la novela. Entonces, bueno, esa es la idea fundamental, y a partir de ahí, con un desarrollo literario muy interesante, porque oímos las cuatro voces, pero esas cuatro voces se presentan a veces en el presente, pero también en el pasado. Por el medio tenemos también montones, infinidad de referencias literarias. Hanna se pasea por los restos de aquella mansión, restos desvencijados de aquella mansión, sondea, saca libros de la biblioteca para leer ella, aquellos días interminables, y para leerle también al paciente, y por lo tanto escuchamos no solamente la voz del enfermo en el presente, los diálogos con Hanna, también con Caravaggio, sino que escuchamos la voz del paciente recordando el pasado, y en algunos de esos momentos nos trasladamos, la voz narrativa pasa al pasado, pero también escuchamos la voz de Heródoto, el paciente, ese grupito de arriesgados aventureros que buscan el oasis de Cerzura, seguían por los escritos de Heródoto. El paciente inglés lleva permanentemente las historias de Heródoto y, por lo tanto, aparecen en el texto fragmentos de Heródoto. Algunos de los personajes leen poemas, leen, como digo, otros fragmentos, y eso se intercalan en la narración, de tal manera que tenemos una voz, otra voz, el texto objetivo, muy interesante desde el punto de vista literario, ¿no? Muchos recursos, muy bien. Luego está la historia, que se cuenta muy bien, el avance de la historia, la gradación de la información, los datos van apareciendo, vamos descubriendo los misterios, los secretos, los vamos descubriendo con mucho talento por parte del escritor, nos va dando pinceladas parciales, uso de nuevo interesante de la elipsis. Luego hablaremos del cine, la película es muy interesante desde el punto de vista del montaje, que se llama un Oscar, ¿no? porque el montaje es muy complicado, con tanto flashback, tanto vuelta atrás, encajarlo todo y que todo acabe permitiendo que el espectador o el lector, en el caso del libro, acabe formándose una idea completa de lo que ha pasado a partir de fragmentos, de tiempos, de voces, de espacios diferentes, es muy interesante. Uh-huh. Y bueno, si yo no quiero desvelar demasiado, ¿no? Pero parece claro que el paciente inglés es efectivamente el conde Laszlo Almásy, que es este personaje. Leyendo el libro del Oasis Perdido, no quiero tampoco adelantar demasiado lo que he dicho que hablaríamos en junio, ese personaje no tiene demasiado, más allá de la peripecia externa, un aventurero que investigaba, etc., no tiene demasiado que ver con el de la novela y mucho menos con el de la película. La película está muy ficcionalizado, está muy idealizado para encajar pues, bueno, en lo que probablemente la audiencia puede valorar, ¿no? Entonces, bueno, es que hay tantas historias que no sabría realmente... Es mucho, ¿no? Es mucho lo que acumula, hay muchas voces, ¿no? Me comentabas, son cuatro personajes, así ya nada más iniciar. La propia historia que sucede alrededor también es intensa, pasan muchas cosas, está terminando la Segunda Guerra Mundial, son personas que van ya huyendo, ¿no? También que se reúnan en un mismo foro, pues personas que vienen muy dañadas psicológicamente, por sus vivencias o por grandes pérdidas, es que todo eso da muchísimo de sí, o sea, eso es muy difícil de contar, ¿no? Y si él lo cuenta bien, ¿no? Y mantiene en todo momento ese suspenso, ¿no? De suspense, de seguir avanzando, de ver qué pasó más, ¿no? Y juega además con esa maestría entre el pasado y el presente, pues desde luego una novela absolutamente recomendable, está claro, ¿no? Como la película es absolutamente recomendable, si hay alguna persona que no la ha visto todavía, que haga por verla. Fíjate, el núcleo irradiador, diríamos, de estas historias, de los cuatro, que acaban, digamos que es lo que desencadena la sucesión de voces, es lo que pasó en el año 1936, 10 años antes. Tenemos al grupo cosmopolita de aventureros, amparados bajo el manto de la Real Sociedad Geográfica Británica. Almásy originariamente es húngaro, y a ese grupo de aventureros que se apasionan por sucesos que han ocurrido centenares, miles de años antes, viven un poco al margen de la realidad, llega Geoffrey Clifton, que es con su aeroplano, desciende del aeroplano al desierto, y es un miembro más del grupo que bueno, viene con la intención de, desde el aeroplano, facilitar la búsqueda que hasta entonces, en una primera etapa, la búsqueda de restos arqueológicos, etcétera, que hasta entonces se hacía primero con camellos y luego también con coches, con jeeps. Pero bueno, la aportación del aeroplano es muy útil porque va ubicando los diferentes territorios, las diferentes zonas, va mandando señales, bengalas, que permiten a los exploradores por tierra. Y esa es la misión de Geoffrey Clifton. La sorpresa es que cuando llega Geoffrey Clifton con su aeroplano, de él bajan no solamente él, sino su mujer. Están recién casados y realmente Catherine, una mujer bellísima, muy inteligente, con un encanto y una capacidad de fascinación extraordinarios, y están recién casados, como digo, están pasando la luna de miel realmente. No quiere desaprovechar Geoffrey la posibilidad de ayudar a sus compañeros, pero tampoco quiere dejar, digamos, la exaltación de su luna de miel, de su enamoramiento y de su boda con su mujer. La llegada de Catherine altera fundamentalmente al conde Almasi, que cae enamorado, rendido de ella, a partir de unas escenas, de unas páginas bellísimas. Y claro, a partir de ahí tenemos la historia de amor adúltero, una palabra que en pleno 2021 no significa prácticamente nada, es la constatación de un hecho. Pero en el año 1936, adúltero significaba muchas cosas. Significaba la prohibición, significaba la transgresión, significaba la ruptura de las convenciones, etc. Y en ese microcosmos, que es 8 o 10 exploradores, el adulterio es la ruptura absoluta de todo en sí. Entonces, el eje de la historia de amor nace de ahí, de esa historia, de esa aventura de amor apasionada, frustrada. Entonces, ahí hay, en ese recuerdo de hacia atrás, como todos los recuerdos, evidentemente, hay gente que consigue recordar hacia adelante, pero yo no conozco muchas. Esos son los brujos. Pues afloran, por supuesto, la intensidad de la historia de amor, que es muy bonita, muy triste también, pero aparece también varios ambientes. El entorno de la exploración en el desierto, que es muy, muy atractivo, y es la pista que me va a permitir a mí hablar en junio de los viajes, pero también aparece el ambiente cosmopolita del Cairo de finales de los años 30 y comienzo de los 40. Entonces tenemos los grandes hoteles internacionales, las fiestas, los clubes nocturnos, los bailes, la música, estos exploradores todo el día en pantalón corto, llenos de arena por todas partes, etcétera, de repente se ponen sus smokings y ellas se visten de largo con sus joyas. Entonces tenemos además ese mundo. Y está muy bien esa alusión, que no sé si ha sido consciente o meramente intuitiva, tuya, a Casablanca, porque es ese mundo de la diplomacia, también tenemos los arqueólogos, pero también están los buscavidas, los espías, ese mundo turbulento, porque el Cairo, en cierto modo, es la Casablanca también. En Casablanca hay otro matiz, porque en Casablanca estaban todos aquellos, todo aquel juego de gente que escapaba, judíos sobre todo, que escapaban del poder nazi, pero a la vez los nazis muy presentes en Casablanca. Aquí ocurre lo mismo. Aquí esa zona es una zona de un valor estratégico, como decíamos antes, muy grande. Entonces tenemos autoridades alemanas, están ejércitos o representantes de ejércitos de diferentes fuerzas, están espías, y entonces todo ese mundo de música, de jazz fundamentalmente, que es la que va a nutrir la tercera y cuarta emisión de Buscando Leones en las Nubes, cuando nos centremos en la historia de amor y en esa dimensión más cosmopolita, eso también es muy, muy, muy atractivo. De manera que, como ves, ya tenemos al menos tres planos: en la villa de San Girolamo, tenemos el mundo del desierto, tenemos el mundo de la historia de amor cosmopolita en ese ambiente fascinante del Cairo de los años 30. Es más, incluso dentro del ambiente del desierto tenemos dos frentes, al menos dos frentes diferentes, el de los propios exploradores, pero también el de los nativos, porque el conde Almasi cae en el desierto y allí su avión incendiado lo rescatan unos beduinos. Y por tanto hay unas escenas de que se desarrollan en el recorrido que hace aquel casi cadáver que es el piloto rescatado, hasta, bueno, llegar a un hospital, diríamos, occidental, acaba llegando a Pisa, que se desenvuelve entre las tribus beduinas, con sus rituales, con sus ceremonias, también con su música. La banda sonora es muy interesante, la banda sonora de la película, Gabriel Yaret. Sí. Muy bonito. ¿Quién es el autor de la banda sonora, Alberto? Gabriel Yaret, que es un compositor de música de cine, también que tiene otros éxitos también, otros éxitos cinematográficos, ¿no? Entonces, bueno, insisto, y luego la riqueza de los cuatro personajes diferentes y los adyacentes, la propia Catherine, la tortura, las dudas, las dificultades de la vivencia de la historia de amor, porque no deja de ser un amor, insisto, prohibido, con un marido presente en el día a día, en el contacto entre los dos amantes, ¿no? De manera que muchos frentes interesantes en sí mismo desde el punto de vista del contenido. No he hablado, por ejemplo, apenas de Caravaggio, este espía. Caravaggio tiene un pasado torturado porque los nazis le han cortado los pulgares porque han detectado que efectivamente era un espía. Por tanto, también tiene desde el punto de vista físico heridas muy notorias, ¿no? Y luego el Zapador Sige es el personaje más tranquilo, más sosegado, pero no deja de ser, está en una situación muy límite. Se pasea por la película, se pasea por el libro desactivando, ¿no?, bombas, ¿no? Está en riesgo de morir en cualquier momento, ¿no? De hecho, compañeros estamos constantemente escuchando explosiones y el espíritu, el ánimo de los que están presentes en la mansión constantemente se altera porque han oído una nueva explosión y probablemente alguien ha quedado asaltado por los aires como consecuencia de que no pudo detectar la mina antes de tiempo, ¿no? Entonces, primero, esta cantidad de planos, de historias, de uno de los talentos de Ondaatje es la capacidad de nutrir la historia principal o el núcleo principal de infinidad de digresiones, de hilos que se abren y de engarzarlos muy bien, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de, digamos, de oferta. Un universo muy rico el que nos ofrece. Y a la vez, todas las cuestiones, diríamos, estrictamente literarias, los aspectos de experimentación, los cambios en la voz del narrador, la importancia del lenguaje, de la que a lo mejor da fe esta obscuridad, este murmurio del que hablábamos al principio, ¿no? La importancia de las palabras, se expresa muchas veces literalmente en el texto, ¿no? Las palabras son, como le dijo un amigo, se lee en el libro, delicadas, mucho más delicadas que violines, ¿no? La poesía en la prosa de Ondaatje, ¿no? La estructura algo intrincada de rompecabezas, pero que supone un reto al lector, que tiene que ir encajándolo todo, ¿no? La multiplicación, como digo, de historias subyugantes, ¿no? Las digresiones, los relatos dentro del relato, porque nos están contando cómo en el desierto el grupo de exploradores se reúne junto al fuego y cada uno cuenta un chiste, otro cuenta una historia. Catherine decide contar una historia de Heródoto y en el medio tenemos la voz de la historia de Heródoto y en el medio tenemos las impresiones que está contando Almasi acerca de qué está sintiendo cuando ella está leyendo el poema o está leyendo el fragmento de historia. Todo este juego de diferentes... Un juego de muñecas rusas. Cómodo es, así es, ¿no? Y luego, lo que apuntaba hace un rato también, esta idea de cómo progresivamente y de manera gradual y muy, muy elegante se nos van desvelando los secretos ocultos que quizá de entrada intuimos, ¿no? Una cierta lentitud, una cierta morosidad en el relato que lo hace muy envolvente y por tanto también muy atractivo. Y lo que decía, la infinidad de alusiones culturales, literarias. Esto Hanna saca de la biblioteca de la villa, saca diferentes libros. Por ejemplo, saca El King de Rudyard Kipling, que por cierto va a protagonizar una de estas emisiones cinematográficas de las próximas semanas. Saca El último Mohicano, Ana Karénina de Tolstoy, con referencia evidente también del adulterio. La Cartuja de Parma de Stendhal, Los Anales de Tácito. Y luego hay, porque claro, toda la zona en donde está la villa, la mansión, es una zona llena de iglesitas, llena de restos todo el arte de Italia. Estamos en el centro de Italia, ¿no? Entonces hay muchísimos los personajes, bueno, hacen pequeñas excursiones, viajan a ver los frescos de Arezzo o viajan. Y entonces ahí también hay un montón de referencias de Simonetta Vespucci, obras de la Francesca, de Botticelli, de Leonardo, el Renacimiento está también presente a través de alusiones. y estoy hablando solo del libro por ahora, esto también luego se refleja en la película, ¿no? La película se refleja, sí. Recuerdo perfectamente alguna de esas escenas de algún fresco precisamente en una iglesia y a Juliette Binoche que interpretaba estupendamente, ¿no?, a esa chica, esa enfermera Hannah. No sé, tenemos muy poco tiempo, Alberto, solamente te comento que no hay demasiado tiempo y yo no sé si quieres también invertir parte de ese tiempo que queda en hablarnos un poco más de la película, porque me comentaste 9 Oscars y bueno, hemos ido dejando referencias a lo largo de esta conversación, has dejado muchas referencias, pero yo no sé si quieres ahora comentar algo más ampliamente de la película. Sí, bueno, quiero comentar que aprovechando que has hablado de Juliette Binoche, que yo no la había presentado, es la efectivamente la que hace de enfermera Hannah, ya hemos hablado de Christine Scott Thomas, que es Catherine, Ralph Fiennes, el marido de Catherine es Colin Firth, Caravaggio es William Dafoe, de manera que el reparto es mejorable. Es magistral. Hay Oscars para la mejor película y mejor director, y mejor actriz secundaria, mejor actriz de reparto, que es Juliette Binoche. Luego mejor montaje, porque como digo, la dificultad del montaje es excepcional. Luego hay esa serie de Oscars, que tiene 9 en total, como digo, que son, bueno, quizá menores, ¿no? Son los Oscars que yo llamo artísticos, ¿no? Fotografía, sonido, dirección artística, vestuario, banda sonora, bueno, que conforman, pues que como espectáculo, es un espectáculo bellísimo, sobre todo. Ambientación, vestuario, fotografía, música, más el propio contenido de la historia, la genial interpretación de los actores, pues hace que la película sea memorable, ¿no? Una película formalmente impecable, muy elegante, muy sofisticada, muy delicada, pulcritud estética absoluta, los parajes en los que se rueda de belleza deslumbrante, pero... si es que ponemos un pero, es inevitable que toda esta riqueza de frentes de la novela, es casi inevitable que al trasladarla al universo de la imagen, pues algunas de estas cosas se pierdan. Efectivamente, como anticipábamos, gira sobre todo sobre la historia. Una historia pues eso, intensa, arrebatada, muy impetuosa, muy ardiente, pero también muy dolorosa, muy trágica, entre Almasi y la seductora Catherine. Los demás dramas están presentes, el mosaico poliédrico que es el libro aflora, pero de una manera más mitigada. El libro, yo diría que no es fácil. Yo creo que sí que se necesita, en mi opinión, una cierta experiencia lectora, pero es apasionante, se disfruta extraordinariamente. Porque todo este juego, estos cambios, etcétera, no es una narración convencional de sujeto, verbo, predicado o planteamiento, desarrollo y desenlace, ¿no? Nudo y cierre, ¿no? Pero en la novela, en cambio, la película en ese sentido sí que tiene una, a pesar de que también hay las vueltas atrás en el tiempo, sí que tiene una lógica más accesible, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo fundamentalmente querría contar de la película. Excelente película, completa la novela, hay que hacer las dos cosas, hay que leer la novela desde mi punto de vista y hay que ver la película y disfrutar con ambas e incluso volver a verlas. Yo la película, como digo, tenía un recuerdo muy vago y ahora la he disfrutado ahora. Todo esto estoy hablando de hace un año. He vuelto a disfrutar extraordinariamente. Y me he vuelto a conmover y a emocionar por no solamente los aspectos más sensibles, emotivos de la historia de amor, sino también por otros muchos frentes que aparecen en ambos, en el libro y en la novela. Muy bien, Alberto, pues yo no sé si nos quieres comentar algo antes de irnos ya con la propuesta musical que siempre acompaña a estos programas, también propuestas musicales muy, muy buenas. No sé si antes de ello quieres ir con algún otro tema o si no, nos haces esa propuesta y luego iríamos pues con un pequeño fragmento de la obra. Sí, bueno, dos acotaciones con respecto a la música y con respecto al fragmento. Con respecto a la música, suena, como digo, bastante música en la novela y, por supuesto, en la película, con una banda sonora interesante, creada por el propio Gabriel Jarret y, a la vez, con canciones, piezas, temas de jazz interpretados pues, por Ella Fitzgerald, etcétera, etcétera, de manera que interesante. Pero anticipo lo que ya conté, que es que vamos a tener música para 4 programas de Buscando Leones en las Nubes, 4 horas de música relacionadas con el paciente inglés. Por lo tanto, no entro mucho más en ello e invito a los oyentes que a partir del lunes que viene se incorporen o se descarguen los programas de Buscando Leones en las Nubes. he escogido, y luego hablamos del fragmento, he escogido una pieza, How Long Has This Been Going On, un clásico del año 27, que compusieron los hermanos Gershwin, y que está mencionado expresamente en la novela. Lo que ocurre es que en la novela no se menciona quién lo interpreta. Y entonces yo he buscado una interpretación estupenda de Ben Webster, que es posterior a la de la novela. Yo intenté buscar por todos los medios alguna pista, alguna referencia que me permitiera buscar un intérprete de esa época. En la novela se dice de esta pieza: Hannah y él se deslizaban hacia la tristeza del saxo. Tenía razón Caravaggio. Un fraseo tan lento, tan prolongado, que Hannah tenía la sensación de que el músico no deseaba salir del diminuto vestíbulo de la introducción y entrar en la melodía. Quería permanecer y permanecer allí, donde aún no había empezado la historia, como enamorado de una criada en el prólogo. El párrafo es interesante porque ya ves, por ejemplo, una cierta capacidad de evocación de la prosa de Ondaatje. Esta comparación, esta idea de enamorado de una criada en el prólogo para referirse a la impresión de la introducción de una pieza musical a partir del saxo, ya es muy, muy reveladora de cómo escribe, ¿no? Pero bueno, es también interesante de lo que vamos a escuchar. Yo he intentado buscar una interpretación de un saxo clásico de la historia del jazz, Ben Webster, que pueda encajar en este juego al que alude el parrafito al que se refiere a la pieza en la novela. Dos, el fragmento. El fragmento que voy a dejar en la reseña es mucho más largo y por tanto no lo puedo leer ahora. Es la historia, una historia de Heródoto, la historia de Candaulo y su reina, que lee cuando tiene que elegir un texto en esas reuniones nocturnas. Cada uno contaba el chiste o relataba la anécdota o bailaba o cantaba una canción. Catherine va a leer esta historia. Yo voy a dejar la historia íntegra de Candaulo y la reina en la reseña, en el texto. Y, por cierto, será prácticamente el núcleo central de la tercera emisión de Buscando Leones en las Nubes. Esa historia, convenientemente fragmentada para que pueda sonar entre canciones en el programa de radio. Ahora, sin embargo, por razones de tiempo, voy a elegir un texto más breve que hace referencia a la historia de amor, dificultosa. Vamos a oír la voz de Almasi, aludiendo a ciertos episodios de su historia con Catherine. Muy bien, pues con este fragmento vamos a cerrar. Bueno, y tengo que hacer también un apunte. La coherencia en todo este programa, incluso en la elección de la música, yo creo que con esa explicación que nos has dado ha quedado perfectamente claro, ¿no? La coherencia que tiene todo el programa. Alberto, pues vamos ya, si te parece, con ese fragmento. Y bueno, también te quería hacer otro apunte, ¿no? Cuando se reúnen allí la fogata. Y era también como se divertía la gente antes, ¿no? Antes de que existieran los móviles y todo eso, cuando se formaba un grupo, pues eso, uno contaba un chiste, otro hacía otra cosa, era como se hacían las cosas antes. Solamente se apunte y... Contando historias. Es la radio, contamos historias, ¿no? Eso es algo que está en El Señor de las Cavernas, o La Señora de la Caverna, que se encerraba allí con el mamut amenazando fuera, y mientras tanto, para protegernos de la muerte, para protegernos de las inclemencias del tiempo, nos contamos historias, ¿no? Quizá ahí está el origen de la literatura, en esa condición esencial del hombre. El hombre es alguien, el ser humano, alguien que cuenta historias. Y con respecto a lo de la coherencia del programa, yo no le llamaría coherencia. Yo soy un maniático y todo tiene que encajar en su sitio. Pero bueno, y por lo tanto... Eso es muy bueno, ¿no? Que todo sea coherente, que el programa sea lo que tiene que ser, ¿no? Que todo esté perfectamente encajado, como también ocurre en esa novela El paciente inglés, de la que ya esperamos con ansia que nos leas ese pequeño párrafo. Así que cuando quieras. ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? Enamorarse y quedar desmembrado. Yo estaba en sus brazos. Le había subido la manga de la blusa hasta el hombro para poder verle la cicatriz de la vacuna. Me encanta, dije. Aquella pálida aureola en su brazo. Veo cómo la raspó el instrumento, inoculó el suero después y luego salió de su piel, años atrás, cuando tenía 9 años, en el gimnasio de un colegio. Siempre había querido palabras. Le encantaban. Se había criado con ellas. Las palabras le daban claridad, le aportaban razón y forma. En cambio, yo pensaba que las palabras deformaban los sentimientos, como ocurre con los bastones al introducirlos en el agua. Volvió con su marido. A partir de este momento, susurró, o encontramos nuestras almas o las perderemos. Si los mares se alejan, ¿por qué no habrían de hacer nuevos amantes? Los puertos de Éfeso, los ríos de Heráclito, desaparecen y son sustituidos por estuarios de aluvión. La esposa de Candaulo pasa a ser la esposa de Giges. Arden las bibliotecas. ¿Qué había sido nuestra relación? ¿Una traición a quienes nos rodeaban o el deseo de otra vida? Volvió a su casa, junto a su marido, y yo me retiré a las tabernas. Miraré a la luna, pero te veré a ti. Esa idea del viejo Heródoto. Thank you.